lo que está sucediendo es que muchas familias no tienen la posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa. Lo han hecho con mucho amor y por eso sale rico y con mucho compromiso. ¿La chiquitita cómo se llama? Francesca. Y estamos haciendo esto para que Francesca y todas las Francescas y todos los chicos y chicas puedan comer, tener una educación pública de calidad y sean personas de bien el día de mañana. Por Francesca estamos haciendo eso, por nuestros hijos, porque todos los chicos, quizás Francesca el día de mañana pueda ser intendenta de acá, de Cañuelas, o quién diría gobernadora o presidenta, porque todos los chicos tienen que tener la misma posibilidad. O sea, todos los chicos y chicas de este país tienen que tener la misma posibilidad de que los papás tengan trabajo, a tener una vivienda digna, a comer todos los días, a tener una educación pública de calidad, a que sean atendidos, tener una salud pública que los pueda asistir en caso de ser necesario. Así que por eso luchamos. Como decía la compañera, nosotros queremos transformar la realidad. Y la queremos transformar porque entendemos que la Argentina es un país en el que se producen alimentos para más de 400 millones de personas y somos apenas 40 millones, el 10%, y hay gente que no puede comer y hay chicos que no comen todos los días. Entonces se están quedando con la mayoría de la riqueza de este país unos pocos, y nosotros pretendemos que esa riqueza pueda ser distribuida y que todos podamos vivir dignamente. Los chicos de Cañuelas que van al merendero, a los merenderos que decían, o cualquier chico de la República Argentina, tiene el mismo derecho que los hijos de la gobernadora o que los hijos del presidente a tener comida, a comer todos los días y a tener una educación pública de calidad. Por eso estamos peleando, por eso estamos reclamando. Y agradecerle a la CTA, a todas las organizaciones, al marco de unidad, a Mario, que la verdad la viene peleando desde hace mucho tiempo, cuando él dijo, nosotros pretendemos hacernos cargo de la CTA Cañuela aquella primera vez, bueno, y nosotros dijimos, bueno, dale para adelante y demás, una de las mejores decisiones que tomamos, porque la verdad que la CTA Cañuela es un puntal en lo que es la CTA de los trabajadores a nivel provincial, y lo muestra las peleas que vienen dando a cotidiano, con muchas cosas, pero es emblemático la pelea de Frigo Carne. Nosotros siempre decimos, como dicen las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y ustedes pueden decir, como dicen las madres y como dicen los compañeros de Frigo Carne, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hay que seguir peleando y vamos a ganar esta lucha. Felicitaciones a todas y a todos.